todos los perros. Y al río una pasarela, entran autos que ahuyen con ruido y en tormenta, corriendo más que el caballo de tío justo el de la venta. Goma, los ojos de luna llena, falta el oro, la montuno, dicen que nos rabalean, en el culo tienen tubo, aún te salen jumarea, se alimentan con delfina, no cagan tanto gomea. Tuvieron una ocurrencia, hacer caballos de hierro sin rabo y sin orejas. Los hombres de gran talento tuvieron una ocurrencia, hacer caballos de hierro sin rabo y sin orejas. De esos autos vendan gorda la cabeza para entender tantos chismes que dan vueltas a las ruedas, que tal